Coco Madimba, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Sami Madi, bébé Madimba, Jean Zola. Baninga ngoma kene kimo bembo basongi, ya ya mabembo kei monta kokoko. Devi nandako akoma kotu ngesamba. Mama pukwa koko azongi te, mama pukwa koko azongi te. Madera agency, c'est la classe. Hey, anonini na pesa na mwana koko na nango Madimba. Promesso pesa kine bandeli ya bolingo koko. Oke juka tina koke nebe na tikayo. Lelo ekomi, yo kende yo zonga katengo. Madimba, yaka papa na nango. Didi malele dede bi kumbuto zele mina kore ma papi tomba la kolela ano keli mula close pirese. Kome sopesa kine bandeli ya bolingo koko. Ambe kinyona katina koke nepena tika yo. Lelo ekumi yo kende yo zonga katene koko. Yaka papa Kapula, mamilo zizila, bien rebinda. Koko Madimba, yo kamati ya mabolingo yo pesi konanani. Soki olinga kinga, dele komi ya boete. Yo kamati mokano koko sena zimanangai. Kasebonga tiyo zela kino na kozonga. Awa yo mobali Nolo mobe. Elo koba beni boliko. Pas au camp. Maître Jaguaré, Aliko Fiangombe, Major Faye, Aliko Fiangombe, Saki Sacré, Aliko Fiangombe.